contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy, pues como les habíamos comentado hace ya algunas semanas, estamos en el mes de noviembre y en el marco del 25, que es el Día por la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, pues estamos haciendo programas enfocados al tema de la violencia hacia las mujeres. Y hoy justamente es un programa bastante interesante porque hemos hablado durante las emisiones pasadas pues de la situación que enfrentan las mujeres con respecto a la violencia, pero hemos dejado fuera a la otra parte que tiene que ver también con esta situación y que es justamente el lado de las masculinidades. Y justamente para hablar acerca de este tema, tenemos hoy con nosotras a Beno de Keyser. Él es, obviamente, ustedes lo conocen, está en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Ha trabajado con diferentes grupos, entre estos el de Hombres Renunciando a su Violencia. Y justamente, bueno, pues él es toda una voz autorizada para platicarnos y explicarnos justamente ¿qué son las masculinidades y qué tienen que ver estas masculinidades con el ejercicio de la violencia hacia las mujeres? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, el campo de las masculinidades como un campo tanto de investigación como de acción es bastante reciente. Uh-huh. Y sería impensable si no hubiera sido la irrupción de todo el movimiento feminista tanto... Claro. En lo social como en lo académico. Gracias a esa revisión que empiezan a hacer las mujeres, en donde no descubren, manifiestan, uh-huh, que no está en los genes, ajá, las características de cómo son las mujeres, bueno, esas herramientas nos sirven también para que los hombres empecemos a analizar, a reflexionar también en torno a cómo somos construidos socioculturalmente, cómo la sociedad nos va conformando de cierta forma. Y hablamos en plural de las masculinidades porque, bueno, hay formas diversas de ser hombre, aunque claro, hay una forma dominante, tradicional, que uh-huh, todavía impacta de formas distintas a las mujeres y también claro, a muchos hombres que están en una situación como de subordinación. Claro, y que tiene mucho que ver este asunto, como usted lo dice, justamente en cómo la sociedad construye a los géneros, el género masculino, el género femenino, y cómo hay algunos que han empezado, bueno, pues a renunciar a estas formas violentas de expresar su masculinidad para dar paso a una convivencia pues basada en el respeto, en los derechos humanos, en el compartir, lejos de el dominar, ¿no? Claro. Bueno, para empezar, renuncia a que me hablen de usted. Ok. Sí. Perdón, sí, la costumbre. Para empezar. Sí, entonces, si el ser hombre no está en los genes, obviamente la forma en que se desarrolla mi cuerpo, las características sexuales, esas uh-huh, sí están en los genes. Pero de ahí para adelante, la forma en que uno se comporta, los gustos, las profesiones, uh-huh, los colores, todo eso es parte de lo humano. Claro. Que en diferentes sociedades finalmente se ha ido colocando más para hombres o más para mujeres, y a veces exclusivamente para hombres y exclusivamente claro, para mujeres. Entonces, eso es un aprendizaje. Y dentro de eso, la violencia es un aprendizaje también. Uh-huh. Ahí hacemos una diferenciación como seres animales, que finalmente somos sí, parte del reino animal. Tenemos la capacidad de la agresión ante un peligro o la huida. Así vamos es, a atacar. Pero la cultura nos ha dado miles de años también de capacidades heredadas para comunicarnos, para negociar, sí, para convencer, para desarrollar otro tipo de estrategias que no impliquen o la huida uh-huh, o una agresión que termine en violencia. Entonces, la violencia es aprendida y ese es uno de los principales elementos que incorporamos no solo en Jalapa, en muchas ciudades en México, en muchos países de América Latina, empezamos a generar una mirada, tanto de investigación como de acción, que empieza a cuestionar esta normalización de lo que es ser el hombre, de lo que es ser padre, de lo que es ser trabajador y de lo que significa ser un hombre violento. Empezar a tomar distancia de eso y a cuestionarlo. ¿Cómo llegar a esto? ¿Cómo aprender todas estas cuestiones para desaprender esa forma de comportamiento violento que viene pues aprendiéndose, valga la redundancia, desde hace tanto tiempo? Bueno, es todo un ejercicio difícil, incómodo, sobre todo para los hombres, porque junto con este tipo de aprendizajes hay una serie de privilegios que todavía los hombres tenemos. Entonces, bajarse también de esos privilegios que están teniendo un costo tanto para las mujeres como para los hombres es uno de los grandes retos. Entonces, para muchos hombres esto está naturalizado, esto así somos los hombres, yo siempre he sido así. Entonces, ¿por qué me quieres cambiar? Entonces, yo creo que es bastante evidente una incomodidad, un pasmo social de los hombres que no sabemos cómo responder a esto que nos están planteando las mujeres y que no nos permite dar cuenta de que eso que están planteando las mujeres también va en beneficio de los hombres. No es que yo me bajo del podio y ya pierdo, sino es lo como dicen los norteamericanos, es una posibilidad de ganar, que ambos lados ganen en flexibilidad, en capacidad de negociación, en llevar las cosas en paz. Entonces el proceso de desaprendizaje generalmente empieza con cierta incomodidad ante situaciones que están pasando. Pero que eso no es suficiente. Ahorita estamos trabajando mucho más lo que llamamos el malestar de los hombres. Los hombres que llegan al grupo ya han sido corridos de casa o la pareja ya puso una demanda ya llegó la policía, ya llegó la patrulla, hubo un accidente de tránsito que iba alcoholizado, además revisando el celular a alta velocidad. Entonces pasan ese tipo de situaciones que nos paran el alto y nos obligan a empezar a revisar una serie de situaciones. Es muy semejante a lo que pasa con Alcohólicos Anónimos. Ellos manejan esta idea de que hay que tocar fondo. Ojalá no fuera necesario. Claro. Hay toda una beta que también estamos impulsando, que es el trabajo preventivo con jóvenes y con niños. Pero en general los hombres adultos que llegan con nosotros es a partir de un hecho ya muy fuerte. Recuerdo uno dice, no, es que yo siempre he sido mandón, siempre he sido gritón, me peleo con quien se me ponga enfrente, pero el fin de semana pasado en una boda me peleé a golpes con mis cuñados y eso nunca había pasado y empujé a mi pareja y cayó al suelo. Entonces por eso vengo aquí, o sea y se dan cuenta aprender, de que tocaron un punto. Tengo que aprender a bajar el volumen a mi radio, dice, sí, como metáfora, perdón. O sea, justamente lo reconocen hasta que llegan a este extremo. La mayoría, cuando sí. Ya hay una situación de agresividad muy alta. Sin embargo, van desarrollando su vida en este subir y bajar de nivel hasta que topan a este punto. Exacto. ¿Cómo evitar que pase esto? ¿Cómo llegar a la concientización, a la reconstrucción de una masculinidad antes de tocar ese punto? Ahí hay todo un trabajo preventivo que hay que debemos hacer hombres y mujeres, así como se está planteando toda una serie de estrategias para contribuir a empoderar a las niñas a través del deporte, a través del respeto a sus derechos y otras estrategias. Con los niños es importantísimo hacer un trabajo también muy temprano. Ya estamos cerca de fin de año, ya viene el Día de Reyes y si tú vas a cualquier mercado, están los juguetes, por ejemplo. Los juguetes verde olivo, oscuros para varones, todo lo hiperrosa para las mujeres. Claro. Y los juegos, digamos, unisex, los juegos de mesa y cosas así, son los menos. Entonces hay toda una serie de elementos en la socialización, así le llamamos, que es la forma de aprendizaje que viene desde la infancia, que los adultos debemos empezar a cuestionar. Adultos, padres y madres de familia, abuelos, que luego a los abuelos y a las abuelas les cuesta más, maestros y maestras, en donde tenemos que tomar distancia de esta tendencia a repetir lo que supongo que me funcionó bien, aunque la vida cotidiana me diga que no necesariamente, uh-huh. lo que hemos heredado culturalmente. Los medios de comunicación. Claro. Las películas, hay una colega que trabaja mucho todo lo que es comunicación, dice, toda película de acción es una película de violencia. Ah, sí, por supuesto. Pues sí. Salvo que fuera de carreras, por ejemplo, de fútbol, pero también va a tener elementos también, de conflicto, claro. y de violencia. Yo uh-huh. recuerdo de películas de Fórmula 1 en donde sí. uno descarrila al otro y eso ya es un hecho de violencia. Pero todas las películas de acción y todos los superhéroes de repente insertan a alguna mujer. Claro. claro. Culturalmente tienen que insertar a alguien, algún afrodescendiente claro. o algún hindú. Para meter a las minorías, realmente glorifican la violencia. Yo con estos ojos me llama la atención lo rápido, en el camión de repente te toca Rápido y Furioso, sí. lo rápido que empiezan a darse de golpes estos, o sea, con que lo miren feo, igual que una cantina en Guanajuato donde la vida no vale sí, nada, claro. con dos, tres palabras ya se están dando, pero hasta con todo, ¿no? Sí. Y los hombres y los niños y los jóvenes no sabemos. Vemos que el héroe, después de cuatro o cinco golpes tremendos, se levanta otra vez y gana, ensangrentado, pero gana. Ajá. Pero en la práctica no es así. Uh-huh. Yo le pregunto a los hombres cómo nos ha ido en el tránsito por la escuela. Uh-huh. Claro. Y el clásico a la salida sigue estando, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Me dices algo que no me gustó, me pateaste muy fuerte en el fútbol y yo te reto a la salida y tú dices sí a la salida. Y los dos estamos muertos de miedo y ya se sabe que va a haber espectáculo. Claro. Y la incitación a eso, ¿no? También. Y a la hora de la salida yo ya no quiero pelearme contigo y quizá quisiera pedirte una disculpa, pero nadie ayuda en eso, ¿no? Claro, porque están los compañeros, ya te está esperando, ve. Aunque pierdas, uh-huh. ¿sí? Pero claro. tienes que llegar a la cita como fuera, si fuera un duelo del siglo XIX, ¿no? Que los hombres claro. también se retaban. Claro, y salían a duelo en la madrugada con sus pistolas. Y era mejor morir como hombre Ajá. que huir como cobardes. Entonces, hay todo un trabajo preventivo que hay que hacer que tiene que ver con la socialización, con el manejo de las emociones. Muy tempranamente, la mayor parte de los niños se les enseña que llorar no es de niños. Así es. Es de niñas. Que el miedo no es de niños tampoco. Uh-huh. Entonces, del menú de emociones, de pronto yo ya voy recortando el miedo. Claro. Que me puede ayudar a salvarme la vida. Y la tristeza, sobre todo en su forma de llanto, que me claro. ayuda a expresar el dolor. Entonces, ¿qué me queda? La alegría, el enojo. Y eso lo vemos muchas veces en los hombres, como atrás de toda una serie de situaciones de violencia, pues hay situaciones de dolor, de soledad, que cuesta mucho de repente ir develando. Entonces, esta educación emocional claro. y la educación en roles mucho más flexibles claro. desde la infancia es uno de los elementos centrales para la prevención. Para la prevención. Bien, bueno, tenemos mensajes. Aquí nos bueno. escriben. Ayer me topé con un taxista que me señaló a una chica que traía un piercing en la nariz. Me dijo que feas se ven las mujeres así. Le dije que si era su gusto, no le veía nada de malo. Me contestó que si él tuviera una novia, no la llevaría a una reunión si tuviera un piercing así o un tatuaje muy visible. Cuando le dije que el controlar y condicionar es una forma de violencia, vieran la cara que me puso, le hablé sobre el violentómetro. Podría preguntarle al invitado cómo abordar a un varón que se manifiesta violento, pero no lo acepta o no lo reconoce. El hombre además me dijo que su esposa lo había dejado porque sus cuñados lo sonsacaban para irse a tomar y llegaba borracho. Entonces, la pregunta es cómo abordar a un varón que se manifiesta violento, pero no lo acepta o no lo reconoce. Interesante diálogo. ¿Quién escribe? No tengo el nombre. ¿Es hombre o mujer? Interesante. Es interesante. Justamente, creo que esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer que los hombres, primero, cómo cuestionar a un hombre con una actitud como esta? Y luego es, ¿cómo hacer que los hombres se vayan dando cuenta de que están en estas situaciones de las masculinidades violentas, la agresividad que llega a estos extremos? A mí me parece muy interesante ese diálogo que se estableció en el taxi, porque el taxista seguramente se quedó pensando. Dice, yo tuve una novia así, no la llevaría a una fiesta. Y después sigue hablando y dice, bueno, su esposa lo dejó porque claro. se iba de tragos con los cuñados. Entonces, claro. yo creo que no hay que mantener silencio, hay que confrontar, no violentamente. Pero este taxista se quedó pensando. En vez de seguir, ay, sí, qué feas se ven con el piercing. Claro. Seguirle la corriente en una forma afirmativa, decir, uh-huh. oye, no, pues eso no está bien. Ayer justamente fue el tema en el grupo, un compañero en el de los que llegó al grupo, uh-huh. dice, es que en el Buen Fin yo estaba claro. Afuera de un centro comercial y había un hombre maltratando mucho a su novia. Uh-huh. Y yo estaba así como que intervengo. Y él confiesa que le molestó mucho que fuera en público, ajá. que él en privado sí ha maltratado a su pareja, por eso está con el grupo con nosotros. Entonces, okay. como que eso no se hace en público. Decidió okay. no intervenir. Ajá. Y otro dijo, no, es que si intervienes, te terminan pegando los dos. Eso es un clásico, un mito clásico de México. No, es que si intervienes, al rato hasta ella te está pegando. Claro. Entonces, ¿cómo intervenir sin violencia? Uh-huh. Porque no es darle en la maceta al otro, uh-huh. por no decir otra cosa, sino quizá con la voz tratar de que pare la situación, de hacer evidente la situación. Claro. Y en todo caso, avisar a la autoridad. Que bueno, sabemos que en México también es difícil que actúen de manera inmediata. Uh-huh. Pero en situaciones como esta, yo creo que sí, de repente hay tantos automatismos. A mí me ha pasado varias veces que de repente cuestiono una broma, sí. o cuestiono una actitud o la forma en que regaña a un niño, caigo mal, pero la gente se queda, por lo menos se queda pensando. De pronto pensando, se quedan pensando, ¿no? Uh-huh. Y este taxista, yo creo que de repente ya hiló el piercing y terminó hablando de que su pareja lo dejó. Entonces, de repente ahí tiene elementos como para empezar, como dicen en la psicología humanista, a darse cuenta. Claro, bien. Bueno, vamos a seguir hablando claro. acerca de estos temas. Vamos a ir a la cápsula de DEMA, que como cada semana está colaborando con nosotras, y regresamos a seguir platicando sobre las masculinidades. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Los siguientes textos están incluidos en Estampas de Mujeres Mexicanas, Boletín número 58 de DEMAC. Se trata de 14 historias de mujeres contadas por ellas mismas. Una historia por cada año de vida de los premios DEMAC, elegidas de entre los cientos de historias que recibimos en cada uno de nuestros certámenes. La abuela de los baños, Josefina Gutiérrez Martínez. Desde pequeña, la vida de Josefina ha sido azarosa y difícil. Al enviudar su padre, sastre de oficio, busca ayuda para criar a sus hijas. Viven en casa de varios parientes. Cuando el padre enferma y muere, todo resulta peor. Las hijas van botando de casa en casa. A los 11 años, Josefina aparenta 15 y va con una tía a Torreón. Ahí le avisan que a su hermana Loreto la ha matado su marido. Josefina conoce a Jesús. Él es florista y ella secretaria. A pesar de que él toma mucho, ella está fascinada pues le manda orquídeas. A los 3 meses de noviazgo se casan y a rastras lo llevan al cuarto, donde pasarían su primera noche. Empieza una borrachera que duraría 9 años. Por necesidad, ella aprende el oficio de florista y así sobrevive. Con maltratos y borracheras, Josefina es una de las primeras floristas mujeres y vende flores en las cantinas. Aunque quería casarse, Josefina nunca quiso tener hijos, pero luego siente felicidad cuando nacieron. Los sentí míos y les di lo que tenía, lo malo y lo bueno, sin cernir. De 17 años recién cumplidos, ella y sus hijos peregrinan en hoteles baratos. Después, Jesús los lleva con una hermana. Uno de los momentos más cabrones de mi vida fue cuando por 3 años estuve separado de mis hijos. Luego Josefina se va con un cubano quien le ayuda a recuperar a sus hijos. Por temporadas, Josefina vive con uno y con otro. Va y regresa. Jesús se había casado de nuevo, pero no puede desligarse de él. Y en una reconciliación, tiene una niña suya. Jesús se enferma de cirrosis hepática. Y al verlo tan enfermo, Josefina lo lleva a vivir con sus hijos. Siempre se había quejado de golpes y borracheras, pero ella misma le compra 2 botellas diarias de tequila. Finalmente, él muere y Josefina vuelve a emigrar. Ha tenido muchos trabajos. Hasta intentó ser prostituta, pero no sabía ni cobrar. Actualmente trabaja en los baños de un bar gay. Es la abuela de los baños. Sé que la felicidad no está afuera, sale de dentro. Mucho de mi sufrimiento es imaginario, pero necesito seguir adelante. No me puedo estancar. Llegar a esta convicción ha sido un largo y doloroso proceso. Y yo creí que iba a tener una vejez tranquila, sin trabajar. Tengo que pensar así para que no me duela tanto. Nos significa no, asúmelo. Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo. No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior y tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata, y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo. Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo. No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Cada 8 horas hay una violación en España y este dato se repite en todo el mundo. El día 25 de noviembre se celebra cada año el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Puesto que tengo un canal con muchos seguidores y por lo tanto tengo un medio de comunicación muy potente, he creído importante unirme a este movimiento para acabar con la llamada cultura de violación. Antes de que muchos os echéis encima de mí diciéndome que el hombre también sufre maltratos y violaciones, sí, es verdad y por supuesto que estoy completamente en contra de ello, pero creo que el porcentaje de víctimas en este caso es mucho más elevado el de las mujeres y por eso quería hacer este llamamiento. Sigue ocurriendo esto alrededor de todo el mundo porque seguimos viviendo en una sociedad machista. Una sociedad en la que se sigue pensando que el hombre está por encima de la mujer y que puede utilizar a la mujer como quiera. Basta de excusas. Basta de pensar que si una mujer es agredida o violada es culpa del alcohol, o de la ropa que lleva, o de la fiesta a la que va, o de las calles por las que camina. No. Basta ya. En una agresión, el culpable siempre es el que agrede. Dicho así, parece sencillo de entender, ¿no? Bueno, pues creedme que es algo que hay que estar recordando una y otra vez. En los medios de comunicación, tanto tradicionales como en las redes sociales, se sigue culpabilizando a la víctima. Y lo que es peor, en muchos casos el agresor sigue saliendo impune. Me parece una vergüenza que en 2016 se siga teniendo que luchar por este tipo de cosas. Este tipo de cosas que se deberían haber exterminado hace mucho, mucho tiempo. Es más, este tipo de cosas nunca deberían haber empezado. Solo espero que este vídeo sirva para concienciar al mayor número de personas y que entre todos acabemos ya de una vez con este problema. Mi nombre es Curricé y estoy en contra del machismo y de la violencia contra las mujeres. Estamos de regreso. Esto que ustedes escucharon, además de la cápsula de Demac, es una canción que se llama No Significa No, es de Curricé, y bueno, ustedes escucharon al final pues estas palabras justo de él que hablaba acerca de la violencia. Y bueno, estamos hablando con Beno de Keyser sobre la violencia machista, sobre las masculinidades, y una de las preguntas es ¿cómo un hombre puede empezar a cuestionarse esta situación, este ejercicio de la violencia, no solo contra las mujeres, sino contra otros hombres también? Uh-huh. Bueno, aquí traigo una revista que es interesante, que se llama Voicemail, que en inglés se escribiría como correo M-A-I-L, pero le pusieron uh-huh. M-A-L-E, okay. La voz de los hombres. Y es una revista que ya tiene rato uh-huh. funcionando, y en su portada pregunta, bueno, ¿y qué es lo que la campaña Me Too? Así es. Nos está demandando a los hombres. Entonces, una de las primeras recomendaciones a los hombres desde esa campaña, pero también desde antes, uh-huh. es escuchar a las mujeres. Claro. No contraargumentar, no ponerse defensivos. Es muy frecuente que tratemos de empatar la situación. No, es que los hombres mueren más por homicidios que las mujeres. Bueno, eso no le quita nada al terrible problema de homicidios. Claro. De feminicidios, así en donde es. Los que perpetran son hombres. Ajá. Uh-huh. Y en hombres contra hombres también son hombres. Es muy raro así que es. Una mujer sea homicida o incluso feminicida. Así es. Entonces, escuchar con atención, que eso es algo que nos cuesta mucho. Los hombres estamos metidos en toda una serie de mandatos y toda una serie de expectativas y creencias de superioridad por encima de las mujeres. No ponerse defensivos, el escuchar atentamente a una mujer hablando de su situación no necesariamente me implica a mí. Luego los hombres nos implicamos, entonces sentimos que los pocos hombres que se acercan a un espacio mixto claro. de género de pronto sienten que salen con el saco lleno de sí. reclamos. Pero sí. ellos estuvieron ahí, estuvieron escuchando y a ellos les toca hacer algo al respecto. Yo mañana tengo una plática con estudiantes varones de antropología, a ver uh-huh. cuántos llegan. Claro. Para reflexionar con ellos sobre, bueno, qué nos toca como hombres uh-huh. en una primera respuesta en relación con las mujeres, pero también qué nos toca a los hombres como hombres. Te cuento que estuve en septiembre, en octubre estuve en Chile. Sí. Y oí la noticia en abril de que algunas, muchas estudiantes habían tomado algunas universidades. Pero sí, estando ahí me enteré que fueron 26 universidades. Así es. De un mes a dos meses, incluyendo la Católica, universidades de provincia, universidades privadas. Y de lo interesante es la reacción de los hombres. Bueno, y ante esto, ¿qué hacemos? ¿No? Incluyendo, claro, a los profesores. Y algunos profes decían, es que yo ya no sé qué decir. Porque si digo algo está equivocado, si no digo nada también estoy callado, entonces no sé cómo hacerle. Voy en el elevador y están las jóvenes con ropa de verano, entonces ya mejor miro para arriba. Entonces, okay, hay como un pasmo de no saber, de los hombres, de no saber cómo reaccionar. Actuar. Ajá, exacto. Entonces hay que empezar a dialogar. Y los hombres más jóvenes lo que hicieron es empezar a formar círculos de diálogo ante la coyuntura, círculos de diálogo entre varones para empezar a revisar qué es lo que les toca. No solo, importantemente, con respecto a las mujeres, sino también con respecto a ellos mismos. Hay toda una serie de cuestiones que hacemos en automático y que de pronto tampoco son ni placenteras ni constructivas. Toda la cuestión del albur, por ejemplo. Claro. La presión de pares para tomar más o para manejar o taparle los ojos al que viene manejando. Ah, claro. Toda una serie de prácticas que pueden llevar a situaciones de riesgo. Entonces, ¿cómo empezar a cuestionar? Y en ese camino, pues hay grupos como el nuestro. ¿Me permites anunciar? No, por supuesto. De hecho, vamos a hablar de eso. Ah, bueno, ok. que nos juntamos todos los miércoles ahí en Centros de Integración Juvenil, atendiendo justamente el tema del malestar, las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres y hacia uno mismo. Entonces, bueno, necesitamos abrir espacios tanto para atender a los hombres ya adultos, pero claro, también espacios que permitan prevenir esto, ¿no? Hay algo que circula que es mucho más fácil educar hombres equitativos que reparar hombres rotos. Así es. Después de 16 años puedo dar fe. Y bueno, justamente hablando de estos grupos, ¿qué es lo que hacen en este grupo de hombres renunciando a su violencia? Bueno, hace dos años le cambiamos el nombre. Ah, okay. Uh-huh. Sin dejar la importancia del tema de la violencia, actualmente se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida. Perfecto. Porque vimos que el hombre que llega tiene problemas de violencia, pero tiene problemas laborales también. Uh-huh. Tiene problemas de adicciones, que uh-huh, puede ser el alcohol, la pornografía, el tabaco, incluso drogas más fuertes. Tiene problemas de salud que no se está atendiendo, su sexualidad ya no está funcionando bien. Su comunicación con la pareja, con los hijos también es bastante pobre. Entonces hicimos ese desplazamiento a poner en el centro el malestar, uh-huh, de los hombres que genera todo este tipo de situaciones para empezar a hacernos responsables de los diferentes aspectos, empezar a trabajar esto. Nos reunimos todos los miércoles en Centros de Integración Juvenil, queda en Acueducto y Ruiz Cortines, abajito del Museo de Antropología. Uh-huh. Y ahí se da un pequeño milagro cada miércoles, un grupo de hombres hablando en primera persona de cosas importantes, uh-huh, para ellos, sin estar alcoholizados. Justamente, ¿quiénes pueden? Y sin competir. Claro. ¿Quiénes, uh-huh, pueden ingresar a un grupo así? ¿Quiénes pueden entrar? Uh-huh. ¿Solamente los que han llegado a extremos fuertes, no, de violencia? ¿Los que están tratando de construirse? ¿Quiénes? No, los hombres más extremadamente violentos generalmente no llegan voluntariamente. Hay otro grupo que funciona los viernes, que son hombres ya mandatados por la ley, que estuvieron en prisión, claro, o que el juez los mandó. Ese lo conduce Francisco Contreras, estaba también Félix Nava antes, pero ya se regresó a Chihuahua, pero ese funciona por mandato a través de la subprocuraduría del DIF. Con nosotros llegan hombres, digamos, de un nivel, digamos, intermedio de violencia, incluso hombres que van descubriendo otras formas de violencia. Es que no, yo nunca le he pegado. No, pero la ¿qué forma tal? En que grita, la forma en que condiciona la violencia por omisión. O sea, revisamos las diferentes formas de violencia que están ocurriendo. Y estamos abiertos todo el año, salvo las vacaciones de Semana Santa, las de diciembre. Uh-huh. Y no hay un arranque, sino es un grupo abierto. Libremente pueden llegar, se presentan y entran al grupo. Y el fenómeno más interesante es el fenómeno de espejo. Okay. Sí, es que yo he estado con esto y no tengo con quién platicarlo, y de repente me encuentro que hay otros que tienen una problemática semejante. Antes, cuando era hombre usando violencia, había el mecanismo, no, es que hay otros peores que yo. Ah, claro. No, o sea, más violentos que yo, porque lo que dijo, no, ese está cañón. Entonces, pero ahora es más bien compartir desde la cuestión del malestar y empezar a hacernos responsables de las manifestaciones de ese malestar, ya sea en la salud, en la relación con mi pareja, con mis hijos o la familia ampliada, o en la relación con otros hombres. Muchos hombres hablan, narran historias de violencia ligada al tránsito, ¿no? Cada vez que se me cruza alguno, termino peleándome así como rapidísimo, problemas con la policía. Entonces hay toda una serie de situaciones, o en el trabajo también, violencia en el trabajo. Entonces, bueno, lo que pretendemos es la escucha y ese fenómeno de hacernos responsables de nuestros actos. Estamos hablando que en Jalapa solamente hay un grupo, este nada más. Hay también un programa en la Secretaría de Salud. Okay. Ese programa funciona en el Centro de Salud Gastón Melo, abajo de Correo. Uh-huh. Creo que actualmente no tienen un grupo activo de hombres, porque están trabajando más bien con hombres en el municipio. Uh-huh. Y en el puerto de Veracruz también ahí está el programa también por parte de la Secretaría de Salud. En Córdoba, Orizaba, estuvo funcionando un grupo, pero creo que ya no. Y la ley por una vida sin violencia dice que en todo municipio debe haber un programa, le llaman ahí de reeducación de hombres. Así entonces, es. El trabajo entre una ley que es muy de avanzada, los reglamentos y los presupuestos, realmente estamos todavía bajos. Entonces somos dos programas prácticamente en el estado, y eso es muy poco para todos. Claro, es muy complicado así, ¿no? Hay un programa en las cárceles también. Sí. Un programa de reeducación en el sistema penal. Y creo que es muy importante porque los hemos llamado centros de readaptación social, pero hasta muy recientemente empieza a haber algún tipo de trabajo sistemático para que los hombres incluso puedan preparar su salida y no volver a caer en situaciones semejantes y volver a reingresar, porque la tasa de reingreso de hombres es muy alto, porque no están readaptándose socialmente. Claro. Ahora, pues hemos visto que, lo platicábamos al inicio, que pues en la forma en la que se nos construye por géneros es cómo se fomentan estas masculinidades violentas a través de los medios, el cine, la literatura, la música, la religión, se fomenta esta violencia y esta forma de tener, de ser, buscar ser el hombre violento, el que coincide con estos estereotipos, el que coincide con estas formas y que trae estos costos personales, sociales, hasta económicos para quienes se encuentran en esta situación. Y justamente lo mencionabas hace un momento, pues son los problemas de comunicación, los problemas de adicciones, las situaciones de desapego y con los hijos, con la pareja. ¿Qué pasa si no se atienden estas situaciones? Hablábamos de la cárcel, hablábamos de enfermedades, hablábamos de problemas severos. ¿Qué tan lejos se puede llegar con una situación de violencia como estas si no se para a tiempo? Te puedo compartir que estamos terminando un informe sobre la salud de los hombres en las Américas. Sí. O sea, todo el continente, para la Organización Panamericana de la Salud. Y los datos son atroces. O sea, los hombres mueren 8 veces más por homicidio, 4 veces más por suicidio, 3 a 4 veces más por VIH o por adicciones. Entonces hay una sobremortalidad masculina. Claro. Tremenda. Y hay un autor inglés dice, es un problema oculto a plena vista. Claro. Oculto a plena vista. O sea, hay una problemática muy fuerte. Y el punto de llegada es esa, realmente la mortalidad o la discapacidad. Un marcador de esta problemática es el suicidio, por ejemplo. Por cada mujer, por cada hombre que intenta suicidarse, hay 4 mujeres. Porque el hombre que intenta suicidarse no es serio. Y ellas llegan al hospital. Los hombres llegamos al forense. Por cada mujer que se suicida, son 4 hombres los que se suicidan, y con métodos terminales. Hay una investigación que leí, una síntesis de ella en la prensa, en un periódico norteamericano, que la estoy buscando, que le llamo Cartas de Ultratumba. Y es un análisis de las cartas que dejan los hombres suicidas. Uh-huh. Algunos elegantes dicen, no se culpe a nadie mi muerte, y ya claro. No dice nada más. Ajá. Pero los hombres que escriben más se arrepienten de varias cosas. Uh-huh. Quisieran haber trabajado menos, uh-huh. quisieran haber estado más cercano a sus familias, uh-huh. y quisieran haber expresado sus emociones. Justo relacionado con esta situación de las masculinidades violentas, ¿no? Exactamente. Y ahora, otra cuestión, muchas veces se ha hablado de cuando una mujer es víctima de la violencia, se le responsabiliza a ella. Mm. Si es una mujer víctima de violación, se le responsabiliza por haber salido a la calle, por haber regresado tarde, por andar sola, por andar X de minifalda, lo que sea. Pero no se cuestiona mucho el responsabilizar al agresor. Mm. ¿Qué tiene que ver esta situación justo con el asunto de las masculinidades violentas? Pues toda esa problemática se inserta en algo mucho más amplio, que es el patriarcado, uh-huh. en donde las leyes, los medios de comunicación, los jueces, los magistrados, las policías, bueno, finalmente son hombres también. Claro. Antes de ser magistrados han sido socializados, pero ahora son hombres con poder. Uh-huh. Los legisladores, que muy tardíamente, pero ya está empezando, empiezan a reaccionar con leyes y con procedimientos para que esto no sea una revictimización de las mujeres. Entonces, culpabilizar a la víctima, pues eso ha sido histórico, ¿no? Desde uh-huh. tiempos de la Biblia y antes, ¿no? Lapidar a la mujer infiel. Claro. Por ejemplo. Entonces, parte, digamos, creo que hay que ver los niveles. Parte es el trabajo personal que están haciendo los hombres en el grupo como nuestro. Otra parte, que una segunda capa, es todo el trabajo educativo que algunos hombres están haciendo. Paco Contreras en especial, sí, está claro. recorriendo todo el estado, trabajando con todo tipo de hombres, incluso de las masculinidades duras, policías, así es, sí. por ejemplo. Y la otra es pues todo este sistema más complejo, interrelacionado de lo que estamos viendo en las telenovelas. Yo, de repente, en cambios de canal, ves lo que los grandes canales están uh-huh. Transmitiendo, incluso con un sesgo religioso, la cuestión de la Virgen María, tanto en el canal sí. 2 como en el 13, y que tienden a reproducir la subordinación de la mujer y el cambio mágico, ¿no? No el cambio a través del esfuerzo, a través del reconocimiento. Muchos de los hombres que van con nosotros también, y lo recomendamos, van a terapia para trabajar todas las cosas que traen ahí en su historia y que se actualizan ante un conflicto con su pareja. Uh-huh. Que la quieren, fueron novios, se quisieron mucho, pero de repente en el momento del conflicto con la pareja no tienen recursos ni para escuchar ni para responder adecuadamente. Entonces son como varios niveles que hay que empezar a cuestionar. Y que tienen que ir funcionando lo más simultáneo posible, ¿no? Uh-huh. Medios de comunicación como este programa uh-huh. o el Arcoíris los miércoles, estuvimos en Irradia también hace una semana, como para que cada vez más hombres escuchen sobre, bueno, esta posibilidad, si es posible cambiar, y no solo cambiar para que estén contentas las mujeres, sino cambiar para ser un ser más íntegro uh-huh. integral, más en contacto con las emociones, más cuidando mi salud, en una paternidad más gozosa, no solo claro. como proveedor, en una relación de pareja, más pareja. Uh-huh. Y si la relación de pareja no está funcionando bien, bueno, también puede tomar la decisión de separarse sin violencia, uh-huh. sin chantajes y otro tipo de situaciones. Entonces, es parte de un trabajo chiquito, pero creo que es importante para empezar a trabajar hacia la igualdad de género también desde los hombres. Perfecto. Estamos hablando con Beno de Kaiser sobre la violencia machista. Hablamos sobre las masculinidades. Vamos a ir a un reportaje y regresamos para seguir hablando acerca de este tema. Sí, sí la agredí en varias ocasiones. Las primeras veces fueron agresiones verbales. Cuando yo acudí aquí fue porque ya generé violencia. Con golpes. Hubo un motivo por el cual yo la golpeé. Porque yo soy celoso, estoy enfermo de celos. Raúl, quien pidió mantenerse en anonimato, ejerció violencia en contra de su propia pareja luego de que los celos provocaron que perdiera el control de sus impulsos. para Adelaida Rojas García, especialista en violencia de género por la Universidad Autónoma del Estado de México, la construcción de la personalidad es uno de los principales factores para que una persona ejerza violencia. Frustraciones, baja tolerancia y poco control de impulsos podría desencadenar conductas violentas. Las personas que ejercen violencia son, primero que todo, personas inseguras y que dejan ver una parte contraria de esa inseguridad y se manifiestan como personas que ejercen poder para ocultar esa parte que de alguna manera les da inseguridad. Normalmente vemos a personas con poca tolerancia a las frustraciones, con poco control de impulsos, otros con algunas cuestiones de desviaciones en los estados mentales y emocionales que de alguna manera los llevan a propinar violencia al otro. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2011, 6 de cada 10 mujeres de 15 años o más declaró haber padecido algún incidente de violencia. En el Estado de México, más del 70% de mujeres ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que, durante el mismo año, los agresores en la mayoría de los casos se encuentran en el entorno cercano de las víctimas. Jacobo Cuellar, sociólogo por la UAM, afirma que, aunque hay mujeres que ejercen violencia de género, la mayoría son hombres. La mayoría son varones, de los 30 años a los 50 aproximadamente, hombres heterosexuales, casados, posición económica puede variar. La mayoría sí son proveedores en casa, también sí tiene problemas con la... En esta parte de lo enojo, pero yo creo que todos comparten ciertas creencias, ciertos pensamientos en relación a lo que significa ser hombre y en relación a lo que significa estar en una relación de pareja. El también especialista en violencia de género señala que una de las características que comparten los agresores es la cultura, el entorno social donde se desarrollan y el machismo. El psicólogo Alfredo González, egresado de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Autónoma Mexiquense, coincide que una de las principales razones para que una persona genere violencia es su contexto social. Que la primera es la cuestión cultural. ¿Sí? A los hombres se nos enseña, ¿no? También como hombres se nos enseña mucho a reprimir emociones, no expresarlas. ¿Sí? Y entonces es una cuestión bien, bien cultural, desde una sociedad patriarcal, ¿sale? Entonces, a partir de no poder expresar las emociones, es dejar de tener contacto con la pareja, ¿no? Esta cuestión del diálogo. Raúl lleva 16 años casado. Recuerda que los primeros años de su matrimonio fueron malos, no controlaba sus emociones y desconocía lo que significaba vivir en pareja. Vivió además en un contexto machista. Sus hermanos, primos, tíos y amigos le decían que él debía tener el control sobre su esposa. Él era el que debía mandar y tomar las decisiones. La violencia causó la separación de su esposa. Pues yo me senté yo solo. Me sentía yo incomprendido, me sentía yo mal, totalmente mal, mal, mal. Estaba yo completamente tirado, pues me sentía yo que no valía nada. Me sentía que era yo una basura, porque todo lo que yo había yo hecho o realizado para mantener a mi esposa a mi lado, pues decía yo, no tuvo caso, no hubo fruto, ¿no? Los primeros años de vida son determinantes para que una persona en el futuro no ejerza violencia de género. En la escuela se enseñan valores para que sean más tolerantes. La niñez es el momento ideal para evitar que una persona se torne violenta. Así lo afirma la psicóloga Adelaida Rojas. Son determinantes porque de alguna manera eso ayuda a construir mejores seres humanos. Aprendemos a dialogar mejor entre las parejas y entre las familias. Aprendemos a respetar al otro. Simplemente tan sencillo, normas así como las palabras mágicas que se les dicen a los niños. Gracias, por favor, me permites. O sea, que son cosas que a veces se nos van de lado y no las enseñamos. Y entonces... En las escuelas los niños aprenden esas normas que de alguna manera van construyendo valores de respeto al otro. Raúl acudió al Centro de Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de Género del Gobierno del Estado de México, donde lo ayudaron a controlar sus impulsos. Logró ser más paciente y ha aprendido a controlar sus enojos, a escuchar y a respetar. Aquí me di cuenta de que la persona que tengo a mi lado es un ser humano, el cual respira, quiere, piensa, razona y tiene derechos. Entonces, pues no me daba cuenta de eso. Yo aquí aprendí una palabra y nunca se me va a olvidar. Me dijo el psicólogo, lo que pasa es que tú cosificaste a tu esposa. Es que la persona la hayas tratado como una cosa. A ver, cosa, aquí quédate y no te muevas. A ver, cosa, aquí quédate y no respires. Eso hiciste tú con tu esposa. Regresó a vivir con su esposa y sus hijos. No quiere perder a su familia. Su próximo objetivo es ayudar a la gente que, como él, ejercieron violencia de género. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Escutia. Estamos de regreso, nos quedan apenas unos minutitos para terminar. Púrpura se fue rapidísimo. Estamos con Beno de Keyser hablando de la violencia machista, de las masculinidades, y pues para que quede pues el cierre de este programa sobre el tema, ¿cómo los hombres pueden darse cuenta de que están ejerciendo violencia? ¿Qué es lo que pueden hacer? En el caso de las mujeres, bueno, pues se aplicó el violentómetro creado por el Instituto Politécnico. Pero ¿cómo un hombre puede darse cuenta de que está ejerciendo violencia contra mujeres, contra otros hombres, contra sí mismo, de alguna manera? Sí, bueno, el violentómetro también sirve para los hombres. Es un termómetro que nos permite. Entonces, se puede buscar en internet, si es que no nos ha llegado en forma física. Y ahí aparecen desde formas muy sutiles el tema de la broma pesada. Por ejemplo, me ha tocado a mí de repente escuchar con atención a personas, sobre todo mujeres, que me han dicho, oye, es que es el tipo de tumor, de repente es hiriente, ¿no? Y me violenta. Para mí es un muy buen chiste y de repente para la otra persona, ¿no? Hasta, bueno, el feminicidio, hay toda una graduación. Entonces, cualquier escucha nos puede acudir al internet y ubicar. Y un poco los pasos básicos que nosotros planteamos en el programa es darnos cuenta de algo que es un malestar muy, muy intenso, que le llamamos riesgo fatal. Sí. En donde nos estamos sintiendo, donde nuestra masculinidad está siendo ahogada y que puede ser fatal, sobre todo para las mujeres. Y es ese malestar profundo por algo que ella dijo, por algo que hizo, por algo que no hizo. Ella, lo digo en femenino, pero puede ser también un hijo, puede ser algún otro hombre. Y es una enorme cantidad de molestias que atraviesan el cuerpo de los hombres físicamente. Me estoy sintiendo físicamente mal. Son una serie de ideas de violentar o de sentirse atacado. Y de señales en donde el enojo está importantemente. Entonces, lo que manejamos como primer auxilio es, bueno, si me estoy poniendo muy mal y las otras veces que me he puesto muy mal he violentado y me he sentido mal por haber hecho eso, retirarme, el retiro. Me retiro, aviso, no me largo, 3 meses, ¿no? Claro. Sin decir a dónde voy. Oye, me estoy sintiendo mal, me voy a retirar. No busco compañías o gente que me mal aconseje, no voy a la cantina, no me subo al auto o la moto a 100 por hora, sino me repliego para tratar de darme cuenta qué me está pasando a mí. Y antes de una hora, hablar con la persona, oye, podemos ir platicando sobre esto, ¿estás lista? Si ella no está lista, entonces aguantar un poco más. Entonces, retirarnos del momento de riesgo. Lo que antes, cuando crecíamos, veíamos que contar a 10, que de repente simplemente contar a 10 puede ayudar, sobre todo en no violentar a niños y niñas. Bueno, aquí es un poquito más, más amplio el espacio. Y bueno, invitamos a la gente interesada que se acerque a la feria de las organizaciones de la sociedad civil en Parque Bicentenario. Ahí vamos a estar este sábado de 11 a 4 de la tarde. Y también estamos organizando la 7ª ronda de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres como parte de los 16 días de activismo para el 8 de diciembre a las 7 de la noche en el Parque Juárez, en donde los hombres acudimos con una veladora y estamos dando un paso hacia adelante Yo quizá en lo privado estoy en desacuerdo con la violencia hacia las mujeres, pero es importante empezar a manifestarlo públicamente. Claro. Así como esta mujer en el taxi también cuestionó al taxista sobre sus prejuicios por una mujer que trae con un arete en la nariz. Entonces, empezar a cuestionar este tipo de situaciones y empezar a generar relaciones de mayor bienestar, tanto para mujeres como para hombres. Perfecto. Y los hombres que se dan cuenta de que están en estas situaciones de violencia, pueden acudir al grupo. Exacto. Todos los miércoles a las 18 horas en Centros de Integración Juvenil, Acueducto y Ruiz Cortines. Ahí los esperamos. ¿Necesitan inscribirse y registrarse de alguna manera? Solo llegar. Hay uno que en una sesión hace como unos 5 años dice, no, pues es la tercera vez que vengo. No te conocíamos. No, es que las dos veces anteriores mi mujer me dejó a la entrada y me iba aquí a la capilla a rezar porque no se daba el permiso de entrar a un grupo de hombres. Claro. Y a la tercera vez ya le gustó y se quedó. Perfecto, pues eso está bien. Perfecto. Pues yo les recuerdo que este fin de semana, el 25, el domingo, es el día por la erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Habrá una concentración masiva que se hará en la Plaza Lerdo, aquí en la capital del estado. Hay otros puntos del estado donde también se van a estar llevando a cabo actividades en el marco de la conmemoración de este día, que es un día para reflexionar justamente sobre el tema. Hay presentaciones de libros, hay conversatorios, hay muchísimas actividades que les iremos compartiendo un poco en el Facebook de Púrpura, que ustedes lo pueden checar. Y la intención es justamente que ustedes pues puedan asistir si les interesa el tema, si quieren conocer un poco más acerca de esto, si quieren ir haciendo un poco de conciencia, pues ya escucharon ustedes, el sábado por la mañana en el Parque Bicentenario va a haber este evento con organizaciones de la sociedad civil, van a estar los hombres haciéndose responsables de su vida. Y el domingo va a ser la concentración, habrá presentaciones de libros la próxima semana, me parece el lunes y martes. Y bueno, yo les voy a hacer un comercial además de manera personal. Yo soy, como ustedes saben, periodista y a partir del domingo en ABC Noticias, www.abdeveracruzcnoticias.com.mx, iniciamos los 16 días de activismo con reportajes para visibilizar la violencia hacia las mujeres. Yo les invito a los chequen, los vamos a estar compartiendo igual en Púrpura por si los quieren ver. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Ay, perdón, gracias a Soledad, Soledad Macías, soy pésima siempre para eso, gracias que estuvo en los controles. Brenda, que hizo un trabajo estupendo para organizar el programa. Beno, muchas gracias por estar con nosotras y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.